abandonado. Fingues diciendo que me amas, falsas mentiras, no te creo nada. Soñaba casarme contigo, tú me engañaste con mi mejor amigo. Y ahora vienes de nuevo llorando, eres un dulce como si yo fuera un niño. Y ahora vienes de nuevo llorando, eres un dulce como si yo fuera un niño. Traicionera, egoísta y ambiciosa, tratando de buscar el fin, te quedaste sola. Traicionera, egoísta y ambiciosa, tratando de buscar el fin, mami, te quedaste sola. A casa llorando porque ese hombre te ha abandonado. Finges diciendo que me amas, falsas mentiras, no te creo nada. Soñaba casarme contigo, tú me engañaste con mi mejor amigo. Y ahora vienes de nuevo llorando, tienes un dulce como si yo fuera un niño. Y ahora vienes de nuevo llorando, tienes un dulce como si yo fuera un niño. Traicionera,